Hoy tendremos un silbido edición 95 que viene con la fuerza y el desparpajo de la adolescencia. Tranquilos, no tuve una regresión, sino que tengo algo mucho mejor. Ellos van a estar acá, van a tomar el estudio y tendremos nosotros que escuchar su sermón. La idea de este silbido para hoy, a horas de las elecciones, a horas del desengaño de todas las consultoras que cobran millones por no pegar una, la verdad. La idea, digo, era quitarnos de encima la propaganda con la que nos bombardearon hasta el final de la veda electoral, inclusive en la misma veda, ¿no? El sábado, por ejemplo, con la veda vigente me llamó Mauricio y su voz me contó todas las cosas que yo tengo que pensar. Por eso hoy vamos a tener un desquite y no significa no hablar de política, sino todo lo contrario. Mirá, tal vez sea en su estado más puro, porque vamos a mostrar la política que no se ve, la que no tiene propaganda, la que no te quieren vender, como en una tienda de antigüedades, ¿no? En este silbido 95 va a silbar el piberío. Y nos van a traer la buena noticia de construir desde otro lugar, desde otra militancia. Ellos, pichones blancos que piensan y dicen y hacen, van a contar en qué andan en sus centros de estudiantes, en sus actividades, en su vida, ni más ni menos, ¿no? Así que en un rato seremos un silbidito, pero con el empuje de los vientos más silbadores de nuestra América. Eso en un rato, porque ahora y para arrancar de algún modo, para marcar más aún la diferencia entre la claridad de la juventud y el cinismo egoísta de la mega minería, tenemos que retomar a la fuerza un tema que ya tratamos acá hace un tiempito. Le pusimos sonidos a un derrame de cianuro, la mina Veladero, plantada en Hacha, el San Juan, no sé si te acordás. La misma empresa, la Barrick Gold, reconoció la fuga del veneno en su momento, y a partir de ahí la gente que ya estaba organizada en la asamblea de Hacha, No Se Toca, empezó a hacerse oír, y eso, claro, es un riesgo, porque si algo pasa en las provincias, de lo que no nos enteramos nunca por los grandes medios, es de la represión, justamente, ¿no? Y fue así nomás. Así como reprimieron y mataron en Chaco a un militante social que estaba defendiendo tierras, reprimieron también en San Juan, solo que poco se sabe, entre tanta elección tironeada de los pelos, tantos intereses mezquinos y tanto centralismo en las cadenas de noticias. ¿Y quién levantó la voz en todo esto? ¿Quién fue el que hizo que no se silbara bajito esta represión? Otra vez, el medio comunitario. FM La Lechuza, una de las radios visitadas por la gente de Radio por Radio en el Camino de las Palabras, puso las voces al aire, y nosotros, que andamos cazando injusticia por los rincones y las profundidades, las arrimamos hasta este silbido número 95. Los mismos compañeros de La Lechuza, los autoconvocados de la asamblea Hachal No Se Toca, fueron reprimidos cuando bloqueaban el ingreso a la mina Veladero como forma de resistencia a la muerte que genera ese cianuro, a la muerte de animales, de ríos y de cerros. La voz y el cuerpo de un medio comunitario de nuestro lado y la mudez total de los medios provinciales y nacionales. Cuando el palo cae, el medio comunitario es el único que está en el medio. Se ha detectado una amenaza. Alarma en San Juan por la rotura de un caño que transportaba cianuro y mercurio. Es imposible hacer una explotación mega minera sin cometer un delito. Fue detallón y no solo decían que los atacaran y que los golpearan, nada por el estilo la policía, porque ellos no estaban en ningún momento fueron violentos con ellos. Gisela Carrizo, integrante de la asamblea Hachal No Se Toca. Eso comenzó como a las 3 de la mañana, con que hizo presente la policía departamental con la infantería, donde, bueno, nos iban a intimar para que fuéramos, obviamente. Ya tenían la orden de juez para desalojarnos. Nosotros lo que le pedíamos a ellos es que nos dijeran dónde estaba el comprobante de que supuestamente la minera tiene propiedad, tiene potestad sobre esa yuta. Ellos nunca nos lo dieron. Por lo tanto, no se puede comprobar la ciencia cierta si ese camino es o no es realmente de la mina. Ese quiere decir que es un camino público, y solamente impedíamos el ingreso de los trabajadores, pero no el egreso. Lamentablemente resultó en esto, después de estar casi llegando al primero, completando el primer día, digamos, de haber estado en el lugar, sacarnos de esa forma. Más a las chicas, que las adelantaron muchísimo, las golpearon. Tuvimos que, bueno, una de las chicas está internada acá en el hospital, y pues está de Hacha, que recién llegaron, con posible chance de irse a San Juan, llevarla a San Juan para que la vean. Pero esto no nos ha quitado las ganas. Lo vemos como una última instancia después de haber gastado todas las instancias legales y correspondientes. Y bueno, no nos quedó otra. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte. Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa. Por su caminar, sin importar la forma de pensar, arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos, se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz, vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Y es vergonzoso cómo los medios de comunicación a dos días de una elección ni siquiera reflejan, o con títulos muy chiquititos por arriba, ¿no?, lo que está pasando con compañeros, con sanjuaninos, con sangre nuestra. Quizás también ese total indiferencia es lo que más por ahí a uno lo molesta, pero no hay que bajar los brazos, Gisela. El silbido. A veces no sé quién soy. La lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando los caminos. Mientras mi risa cae al abismo. Nueve veinte de la noche, este estudio ya se llenó de almitas y la gente empieza a comunicarse con este silbido número 95. Néstor dice: en el programa anterior escuché un poema a dos voces sobre la madre y estaba musicalizado con una canción muy linda. Pregunta cómo se llamaba el tema. En realidad también casualmente con un amigo el sábado hablábamos de eso, ¿no? La canción, Néstor, se llama Canción de cuna para mi vieja. Es de La Guardia Hereje, es un cuarteto de candombe, milonga, música rioplatense en realidad. Son de La Plata ellos. Su creador, su poeta, su compositor ya no está en la banda, pero ellos siguen trabajando. Inclusive en YouTube, por ejemplo, está colgado mucho material de ellos. Y en Encuentro hay un programa que se llama Toca Madera, que es de Rodrigo de la Serna, donde hizo un capítulo especial sobre La Guardia Hereje. Ahí encontrás Canción de cuna para mi vieja. Marina dice: en medio de una elección sorpresiva y con todos enloquecidos con los resultados, que alguien hable de minería, de lo que pasa en un pueblo, de la represión, es un poco de aire fresco. Los medios nacionales, por supuesto, ni de un lado ni del otro, van a poner ese reclamo en agenda y está bien, para eso está el silbido. Muchas gracias, Marina. Vamos a salir un poco de la rosca fiera para entrar en una sección que bien merece el nombre que le pusimos. La estrenamos hace un tiempo, con la hermosa entrevista y la larga charla a Juan Carlos Mesa, un laburante de la palabra, de la ironía, de la risa como modo de caminar el mundo. Y hoy vamos a volver a caer en esa sección porque es una porción de radio que tiene otro tiempo, ¿no? Que no nos marca la inmediatez ni el apuro por el último momento. Este segmento al que vamos a entrar se llama Mitades y ahora, justo ahora, tengo a mi lado eso mismo, mitades, cachitos de sueños, de palabras, de voces, de vidas recién estrenadas, che. Somos cuatro partes acá, seis partecitas, seis cachitos. Trataremos de hacer un todo y llegar a algún lado. En el silbido número 95, mitades. Somos mitades repartidas por el mundo. La izquierda y la derecha, el arriba y el abajo. Medio que sí, medio que no. La yerba seca, la yerba mojada. Un labio es media boca. Y es mediodía el sol. Pero todas las mitades, una vez, vuelven a encontrarse. Nos encontramos. Se juntan. Nos juntamos. Se dicen. Nos decimos. Se escuchan. Hacemos un todo y llegamos hasta vos. Mitades. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante de tiza brillante. El silbido va a ser un puentecito. Por un rato vamos a ir tendiendo brazos, acercándonos. Por eso quise incluir esta charla en la sección mitades, porque acá, al lado mío, hay mitades y juntos trataremos de ir armando un todo o al menos una parte, veremos. Pasaron las elecciones, todos nos llenamos la boca de la política momentánea, de la elección del instante, de la opinión liviana en las redes sociales, pero como esta porción de radio es galopeadora contra el viento, como nacimos de la porfiadez, hoy queríamos mostrar o decirnos a nosotros mismos tal vez la otra política. Una política menos mezquina, menos acartonada, que no se ve, que es menos cínica. Porque ellos dicen lo que son y son lo que dicen, esas cosas que vamos perdiendo mientras crecemos, ¿no? Mientras nos vamos domesticando. Y es otra forma de la política porque no van cambiando de ideas cada dos años, armando una lista diferente en cada ocasión, y lo más genuino es que vienen de la ternura, vienen de entender que hay un otro, siempre. Inclusive se encontraron antes de venir a este estudio. El silbido de hoy quiere celebrar la democracia, el derecho a elegir, pero desde otro lugar, desde un lugar más fresco. Ellos son pibes que van a la escuela, que tienen prueba, que llegan tarde, que no ven la hora de que toque el timbre, que gritan, que son inquietos, pero se hacen cargo de existir, ¿no? Mientras los otros cuentan votos, nosotros acá contamos lo que nos pasa. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Julián, Bianca y Charlie, gracias por endulzarnos el silbido de hoy. ¿Están contentos de estar acá? Sí, de verdad, estamos muy contentos de haber venido. Gracias por invitarnos también. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ayer cuando nos juntamos un ratito para de alguna manera palabrear lo que iba a ser este silbido de hoy, la mamá de Julián dice gracias por el espacio, ¿no? Y yo le dije que en realidad lo que pienso, que el espacio se lo ganaron ustedes, ¿no? ¿Cómo es esto de organizarse y de tener cosas para decir y para contar? Hace poquito fue el segundo encuentro de los centros de estudiantes, sí. Y ustedes estuvieron ahí en plena Semana de la Juventud. ¿Qué se sintió? ¿Qué sintieron? Yo por lo menos sentí que estaba acompañado en la lucha y que no estaba tan loco. Uh-huh. Había otros pies que querían lo mismo que yo. O seguían el mismo ideal. Uh-huh. Y fue la primera reunión a la que fui yo y no, de verdad fue muy lindo ver a tantos pibes de tantas escuelas, todos con ideas, también con ideales bien marcados, y trabajar unidos, estar ahí juntos. Se sintió mucho el espíritu de unidad ahí también. Y fue algo que nos animó muchísimo a seguir, ¿no? A impulsar, a seguir militando desde las escuelas. Y bueno, para mí fue algo muy lindo. Ya había ido al primer encuentro. Y bueno, el segundo fue mucho mejor porque me pueden encontrar con muchos chicos que pensaban igual que yo. Hay mucha participación, muchas ideas, mucho,

infancia. Y es de noche en este silbido número 95 y se llenó de luz de pronto, ¿no? Recién estábamos hablando fuera del aire con Julián, con Charlie, con Bianca. Julián integra al centro de estudiantes de la escuela normal, Charlie de la escuela 7, Bianca del comercial. Y de alguna manera representan todas esas voces, esas ideas, ese andar sobre la adolescencia y la juventud que es mucho más fresco que otra clase de política. Cuéntenme un poco si su centro de estudiantes se constituyó a partir de ustedes, si ya existía y se sumaron, si están levantando otros centros de estudiantes, porque yo me egresé hace un buen tiempo ya y era impensable pensar en un centro de estudiantes, en organizarse y en poner un debate en común, ¿no? Claro. ¿Qué dicen? Yo comencé en el centro un año o dos años después de que se creó. Pero me acuerdo patente de la historia que siempre les cuento a ellos sobre que hacíamos reuniones clandestinas porque la ley no nos avalaba todavía. Y era muy loco escaparse del salón para hacer la reunión hasta que un día se cumplió la ley. Y fue muy raro porque un año se dejaba, el otro año otro retomaba hasta que Federico López se cargó el centro al hombro, un chico, y lo llevó como dos o tres años y ahí desde ese día no se paró más. Uh-huh. Ha tenido sus tiempos donde se bajaba el dinero de trabajo, se interesaban más los chicos, pero nunca se paró. Pero sí. En el caso de la Escuela 7 es algo bastante especial, ¿no? Porque a partir del encuentro de la Semana de la Juventud y el encuentro en Pescadores, conseguimos un impulso, una energía muy grosa, muy importante para poder llevarlo adelante, que nos contaban, si bien estaba el centro estudiante en la escuela, estaba inactivo, o sea, nadie lo ocupaba, así que tomamos la aposta junto a Jair, a Leleti y otro chico más, Facundo, para sacarlo adelante. Empezamos a organizar reuniones y ahora podemos decir que está en plena formación y estamos muy contentos porque es un logro. Para nosotros es un logro genial el poder unir o funcionar como puente para unir a todos los chicos, tanto los que están a la tarde como los que están a la noche, y también a la vez unirlos con el equipo directivo y trabajar todos para el bien de todos, y es genial. Uh-huh. En el caso de la escuela comercial, había un centro de estudiantes, pero estaba inactivo, no funcionó. En realidad, cuando nosotros empezamos a formar el centro de estudiantes, nos agarraron chicos de cursos, yo con mi compañero Agustín Mancilla, que es el actual presidente electo del Bien. Año anterior, habíamos participado del Parlamento Juvenil, habíamos tenido una participación. Bueno, chicos, vengan, nos dice. Nos juntaron con otros chicos de otros grupos, de otros cursos, perdón. Y nos dijeron, bueno, ustedes deben saber lo que es un centro estudiante. Nos gustaría poder formarlo. Como ustedes vimos que prestan alguna participación, queremos empezar. Bueno, vamos a hacer una votación, vamos a elegir. Bueno, empezamos a elegir. El primer proyecto como centro que nos llevaron fue algo que se llama Fui a los Juicios con mi profe, uh-huh. Los Juicios de Lesa Humanidad. Fue al primer proyecto, sino al primer evento que fuimos como centro. Bien. Después terminó el año, no seguimos más. Empezó el año, no seguimos, no hicimos nada. Un día agarré a mi compañero Tobias Arroca y hay que armar el centro, hay que hacer algo. Empezamos delegados, hicimos reuniones, empezamos a hablar, a contarle a los chicos que era el centro, todo. Y bueno, se formó. Hasta el día de hoy estamos los mismos, nos conocemos todos. Y bueno, y así fue. Qué lindo, ¿no? Cuando ustedes necesitaban como esos empujones. Sí, la Semana de la Juventud, decía Charlie. Vos, Bianca, hablabas un poco de poner el cuerpo a la memoria, que fue por supuesto los juicios en San Pedro. Y también se les ha dado por ir no solamente participando en su propio centro estudiante, sino ir colaborando con otros centros, ¿puede ser? Exactamente. Por supuesto. Creo que mi escuela, el centro de mi escuela es el más viejo uh-huh. del grupo, porque se formó hace más tiempo. Pero mientras no los conocía los chicos y antes del encuentro este no teníamos ningún contacto con las escuelas. Estaba el proyecto de juntar a otros chicos para que formen su centro, pero nunca nos animamos ni nada. Y después cuando los conocí a los chicos, empezamos todo el tiempo y ahora es normal ir a otra escuela, juntarse a tomar mate, ir a la escuela del otro. Ya, es normal ir a hablar con el director de otra escuela. Ya. Y está buenísimo también porque no solamente logramos conectarnos con un montón de escuelas y trabajar unidos, sino que también formamos un grupo de amigos bastante sólido. Formamos también relaciones amistosas y está muy bueno poder trabajar ahora hombro con hombro para ayudar a otras escuelas. Justamente estuvimos, ahora últimamente estuvimos en la escuela número 11 de acá de San Pedro. Tenemos planeado también viajar a la escuela de Castro. También vinieron a ayudar también un grupo a mi escuela. Así que, bueno, está genial esto de... Y no nos olvidemos de la ayuda de un señor llamado Poli. Ah, que él Poli, nos, grande Poli. Él que nos acompañaba a todos lados y él como que nos daba la idea de ir a las escuelas y siempre está organizando, ¿no? Un abrazo grande tanto a Poli como a los directores de las sí. escuelas que nos dejan ir. Así que. Claro, porque uno piensa en un centro de estudiantes y piensa de alguna manera en una barricada, ¿no? Que es una especie de pelear contra la autoridad. ¿Cómo se manejan con eso? ¿Son bien recibidos en las escuelas? ¿Dónde van? ¿Qué lugar le dan los directivos, digamos, los centros de estudiantes? Bueno, respecto a la escuela comercial, tenemos mucha, pero mucha colaboración por parte de los directivos. Nos apoyan muchísimo. Claramente... Con el tema de las reuniones del centro de estudiantes siempre va a haber un profesor que no quiere que el alumno se le salga de la clase o que no venís nunca, pero eso va a pasar siempre, pasó y va a seguir pasando. Es cuestión de una organización, pero por nosotros tenemos esa colaboración que es muy buena y ayuda mucho, ayuda bastante tener la colaboración de directivos. Tuvimos el deber también de hacerles saber tanto a directivos como a profesores que es un derecho. Ahora hay una ley que nos permite y establece como derecho que tengamos una organización representativa dentro de la escuela. Y bueno, al transmitirlo así también conseguimos mucho la ayuda de los profesores, de los directivos también, que hasta trabajan con nosotros a veces. No solamente nos dan permiso, así que es algo digno de agradecer. Sí, y además también la grandeza de entender que la formación escolar y la educación no se reduce solamente al aula en sí, ¿no? Que tendiendo puentes, como decías vos, Charlie, hace un ratito, también, y se forman cosas maravillosas, y en esa magia de juntarse suceden cosas como la amistad, que recién estaban contando, ¿no? Nosotros en eso podemos ser el centro más viejo, qué sé yo, pero en eso estamos muy atrasados. Uh-huh. No sé si decir tan seco que no tenemos el apoyo directivo y eso, pero eso de la educación se cierra solamente en el aula casi siempre. Bien, Y ya desde que empezamos el centro, la lucha principal es eso, de que no solo de que se cambie un poco el sistema, de estar las 5 horas en el aula, salir, querer irte, estaría buenísimo. Yo voy a otra escuela como la 11 y los chicos en hora libre se quieren quedar en la escuela. Claro, no hay, vos lo que decís, Julián, es que en tu escuela no hay ese sentido de pertenencia con la institución como si por ahí puede suceder en los demás, ¿no? Sí, yo en la escuela 11 los chicos tenían hora libre y se querían quedar a tomar mate, veían una película. Nosotros allá estamos rogando que sea hora libre para rajarnos, aunque vivíamos en otra punta de San Pedro, pero no vamos. No hay un lugar de aprendizaje que no sea el libro, el pupitre. El profesor ahí dando un monólogo, sacando un libro a veces. Qué bueno que puedas decirlo también. Ya que tenés el micrófono abierto, yo para, de alguna manera, que conozcamos un poquito mejor a ellos, siempre la música es una herramienta y una ventanita para ver un poquito el alma, ¿no? Entonces, les dije que elijan una canción cada uno de ellos para musicalizar este servido número 95. Julián, ¿por qué elegiste la canción que vamos a escuchar ahora? Es una canción que me persigue. ¿Te persigue? Sí. Desde que empecé con esto, los centros me persigue. Bien. Además, la banda me encanta mucho. El cantante es mi ídolo, casi. Bien. Y me persigue, porque la letra, le encontré el sentido de la letra. Me la escuché porque me gustaba, pero en la radio abierta que hicimos en la semana de estudiante, estaba en la crisis de buscar canciones que tengan que ver con esto de los estudiantes. Te entiendo. Y justo pasó esa y dije, a ver la letra, y le encontré ese sentido. Y para mí tiene mucho que ver con la lucha esta. Es una canción que a Julián lo persigue y Julián se deja agarrar. Cook. El silbido en la radio que siempre está. Cuarto en este silbido número 95, y este temita dice en un momento: este pibe es qué mundo les dejamos, ¿no? Pero me parece que lo están tomando por elección propia. Están llegando muchos mensajes, muchos saludos que en un ratito vamos a agradecer. Algunos no quieren ser leídos, no quieren ser mencionados, pero de todos modos pasaremos el mensaje de boca en boca, y eso, andar con la palabra de boca en boca, es maravilloso. De alguna manera fuimos hablando de algunos temas que propusieron ustedes, ¿no? Temas a debatir como inquietantes. Uno de los temas que floreció en la charla fue la violencia institucional, otro fue la cultura en sí, como algo abrazador y amplio, y la violencia de género, ¿no? Ustedes dirán, y nosotros escucharemos, ¿por qué temita quieren empezar? ¿Qué quieren mencionar? Pues, por ejemplo, Julián, de alguna manera pusiste el foco en la violencia institucional. Es algo que no solamente no se discute, sino que muchas veces no se registra, ¿no? En los barrios, en las barriadas, con los piberíos, de alguna manera atrapados en ese azul. ¿Qué tenés para decirnos? Este tema o esta problemática, hay veces que no se habla mucho cuando me pongo a hablar de esta problemática, como que a mucha gente como que no le interesa. Yo soy tan insistente con este tema porque desde que en mi grupo de militancia política, el Movimiento Vita, hicimos un taller sobre violencia institucional, como que empecé a estudiar sobre eso para dar un taller que dábamos, y como que me enamoré de cambiar eso. Me fue como una lucha constante que me propuse no pararla. Me parece como que me interesa mucho poder cambiar eso, porque es algo tan feo, tan que no lo puedo creer a veces, y me cuesta hablar de eso porque es algo que no tendría que pasar y no lo puedo creer, y la única excusa es pararlo, porque no te puede dar ninguna excusa del otro lado. Uh-huh. Es pararlo a través de un montón de cosas que se pueden hacer. Esto ustedes lo alcanzan a percibir, al igual que Julián, digamos, lo pueden ver en el desinterés social por un lado y ese exceso de violencia por otro. Sí, la verdad, a veces se ve y da muchísima pena, porque uno desde su parte no sabe qué hacer o cómo responder. Así que, bueno, me parece genial que acá el amigo Julián lo haya hasta estudiado, ¿no? Porque es una problemática muy fea, terrible, el abuso de autoridad, de poder, es algo que no se puede aceptar de ver. De hecho, y tampoco podemos dejar que pase, así como así. Uh-huh. Tenemos que hacer algo hay que hacer para cambiar esto. Inclusive se han hecho actividades en el centro de la ciudad, con carteles, con inscripciones, y diciendo basta de violencia, porque mucha gente insiste en hablar de inseguridad, ¿no? Y con un amigo decimos siempre que hay que hablar primero de violencia, que tal vez de ahí nace. Y tiene totalmente que ver con el mojón, con el cono del tema que planteaba Charlie con respecto a la cultura, ¿no? Armando Tejada Gómez, un mendocino como vos, Bianca, decía que la cultura consiste en el reconocimiento del otro. Exactamente. ¿No? Que siempre y cuando a ese otro se lo acorrale y se lo golpee, nunca va a haber una cultura. ¿Cómo entienden la cultura ustedes en San Pedro o a nivel más global, ¿no? Bueno, digamos que nosotros tenemos a la cultura como un lenguaje. Creo que mediante la cultura nos expresamos, podemos decir todo lo que a veces con palabras no nos animamos, ¿sí? Tirándonos para el lado del arte, de la música, que son artes muy expresivos, descubrimos lo que tenemos dentro nuestro, así que no podemos dejar de lado nunca esto, la cultura, porque también nos establece como identidad, nos da una identidad, es lo que somos, lo que nos diferencia de los demás también, y lo que nos puede llegar a unir con el otro también. Qué lindo. A mí más que un lenguaje, me parece una forma de vida, ¿no? Porque a veces que sí se expresa con palabras, porque un escritor lo expresa con palabras, ¿no? Pero claro, si fuera de eso, me parece una forma de vida, y a donde vayamos es cultura. Claro que sí. A donde sí vayamos, y no está bueno que se pierda. Claro que sí. También, como dicen mis compañeros, es una forma de vida y es algo que nos identifica, porque muchas veces uno dice, no tengo talento para nada, o no puedo hacer nada, o no sirvo, o no me salen las cosas. Pero cuando uno al menos se sienta a pintar un cuadro, o manchar una hoja de papel con pintura, o escribe una canción, o escribe una frase que combine y haga una poesía, eso es cultura. No necesitas ningún estudio. O sea, obviamente que se estudia música, arte, pero si uno lo hace del corazón, yo creo que no hay lugar que te enseñe más que uno mismo. Que expresarse uno mismo es un lenguaje, es algo que te sale de adentro y no se compara con nada, no se compara ni con ningún idioma, no se compara con nada. Así es, como decía Bianca, digamos que hay un sinfín de cosas que podemos llegar a hacer y decir para expresarnos mediante la cultura, así que yo me animo a decir que como jóvenes también somos militantes estudiantiles de la cultura acá, porque hacemos cultura, respetamos la del otro también, tratamos de unirnos y bueno, vivimos como esto, como decía el amigo recién. Hermano. Es como un hermano, Julián, para mí. Como decía él recién, es una forma de vida para nosotros, para los jóvenes, y es algo de lo que tenemos que apoyarlo mucho y estar orgulloso de esto que tenemos. el maestro Fernando García Curten, artista sanpedrino, acerca de la visita por primera vez de un antiguo director de cultura, me dijo que la cultura para él no tiene dirección, ¿no? Y si la tiene, es de abajo hacia arriba. Así que eso mismo que están hablando ustedes tiene que ver con la cultura, y lo dijo García Curten, y está bueno. Qué bueno sería tener un silbido de 3 horas hoy, pero nos falta poquito. Quiero aprovechar la presencia de Bianca también, porque era uno de los temas al que ella quería hacer mención, que es la violencia de género. Afortunadamente, nos estamos llenando la boca de esta problemática. Lo que empezó siendo una consigna ya es una exigencia. La Comisaría de la Mujer en San Pedro recibe 5 denuncias por día de violencia de género, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, Bianca? Obviamente la violencia de género es una problemática, una de las tantas problemáticas que habita en nuestra sociedad. Sinceramente es algo devastador, muy triste, demasiado triste. Afecta mucho, ya sea violencia, la palabra violencia te dice todo, cualquier tipo sea de violencia. En este caso, la violencia de género es algo que se ha producido actualmente en nuestra sociedad, como ya dije. La idea es concientizar y no parar de concientizar para que esto termine. Como decía, se instaló la Comisaría de la Mujer. También está el grupo de mujeres sanpedrinas Minerva Mirabal, que también luchan por esto. Uh-huh. Lo que más quería era ocupar este pequeño espacio para hablar sobre este tema que importa. Claro, porque importa muchísimo, es algo que afecta mucho y deja muchas marcas. Queremos que esto termine y la única forma es concientizar. Obviamente que es violencia y no género, porque la violencia es el hombre hacia la mujer, pero también existe de la mujer hacia el hombre y no tiene género. La palabra violencia en general es lo que identifica esta problemática. Obviamente que en nuestra sociedad existen muchísimas, pero muchísimas problemáticas, pero yo creo que cabe destacar que esta tiene que ser muy comentada y muy concientizada por parte de nuestra sociedad para que esto termine y podamos seguir adelante y las personas que lo sufren también. Luchar para que sea erradicada. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. El reconocimiento de la problemática, ¿no?, ya es un paso enorme, y ustedes que son los recién nacidos en esta sociedad que empieza a andar, y cada vez con paso más cierto, más firme, es importante. Bianca, vos elegiste tu canción también. Sí. ¿Tiene algún porqué? En realidad sí. Como les había contado, yo no soy muy fanática del rock nacional. Uh-huh. En realidad escucho todo inglés, todo me encanta. Pero escuché esta canción que me la pasó una de mis mejores amigas, que la amo, la adoro, la extraño mucho, porque hace mucho tiempo que no la veo. Y me encantó. Me encantó, la escucho y no sé, me dan ganas de llorar de lo linda que es, de lo que comunica. Además que me la compartió mi amiga y no, es hermosa. No sé cómo explicarlo, me encanta. Se llama así, Lo Más Lindo. Lo más lindo del mar es cuando por completo lo moja la hermosura de tu pelo. Lo gracioso del sol es cuando no ve nada, le encandila los ojos la luz de tu mirada. Lo lindo de la noche y las estrellas es que tu rostro habita en todas ellas. Lo lindo de mi vida es el saber que la gobierna tu ser, que la gobierna tu ser, que la gobierna tu ser. Thank you. Lo lindo de tocarte es que me mata. No me das tiempo ni de entrar en coma. Lo más lindo del viento es cuando trata de ir de la mano junto con tu aroma. Pero eres para mí como la luna, que podría contemplarte hasta ser viejo, radiante y más hermosa que ninguna. Pero siempre tan lejos, pero siempre tan lejos, pero siempre tan lejos. Pero siempre tan lejos, pero siempre tan lejos, pero siempre tan lejos. Silbido. En la radio, que siempre está. 10 de la noche, en este silbido número 95, y silba, la gente silba. Nos queda nada más que un suspiro de este programa, pero vamos a robar unos minutitos más a otros sonidos y a otras palabras para disfrutar un extra de este silbido que para mí fue un soplo de aire frío. Mucha gente escribió, Leonel por ejemplo dice qué lindo escucharlos y que no se callen nada. Gente, hombres y mujeres que estuvieron detrás de la organización del encuentro, del centro de estudiantes, de la Semana de la Juventud también escribieron y dijeron algo así como que ellos son los chiquitos y ustedes son los grandes, así que está bueno sentirse empujados y de alguna manera motivados. Mensajes que ustedes mismos también quieran leer o saludar, cuéntenos. Me mandaron un mensaje, uno para la Mona Cordobés, que está por salir a pintar, después para Grifo, uh-huh. Después para mi vieja, bien, que la genia. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Cele, a Jair, a Natalia Orduña, a Karina, mi prese, que nos está escuchando, a los directivos de la escuela número 3, al centro, bueno, que siempre está con nosotros. Les queremos mandar muchos saludos y a Toby también, que nos está escuchando. Le mandamos un beso grande. Bien. Y por último, no nos podemos olvidar de un saludo para el señor Puchero, que está tras bambalinas haciendo el aguante, siempre acompañándonos. Bien, chau. Yo quiero mandar saludos primeramente a mi familia, porque si no pues me ahorcan. Bueno, también a los directivos de mi escuela, a todos mis amigos y compañeros que me estuvieron haciendo el aguante antes de llegar. A mis amigos, a mi hermano acá presente también. Claro que sí. A Jair, bueno, a Facundo, a mi ídola y fan Delfina, también un saludo enorme. Y bueno, a todos los jóvenes, a todos los chicos, y si me olvido de alguno, perdónenme. No, gracias a ustedes por poner sus silbiditos y hacer un gran silbido hoy. Julián, uno de los que puso silbido esta noche, también hace radio. Julián, coméntanos un poquito. Pasemos el chivo de tu programa en La Correntada. Tratamos de hacer radio. Como no podemos completar el decir hacer radio, como con un programa no lo completamos hacer radio, estoy participando de dos programas. Uno, Quieren Rock, que pasamos música de rock nacional, y invadiendo un poco el programa de Puchero, Puchi Misterioso, los sábados a las 9, está buenísimo. Claro que sí, claro que sí. palabra, libros y cosas para contar siempre hay. Y si hay una radio encima con el río custodiando las espaldas, mejor todavía. Les vuelvo a agradecer. Ahora pasaremos a nuestro paréntesis del programa musical que tiene antes, que ver con... Sí, antes, decime, un chavo. Segundito. Quisiera también enviar un saludo y un abrazo enorme a la gente del Rotary Club. Sí, me comentaste que nos dieron un apoyo muy importante a... Bueno, hicieron un concurso que obtuvimos el primer puesto, un concurso organizado por ellos, y nosotros, nuestra escuela obtuvo el primer puesto, y nos dieron un impulso, una ayuda muy importante, que de seguro va a sacar adelante tanto a la escuela como a la juventud que estudia ahí. Así que bueno, nada, un abrazo muy grande y gracias por todo. Ahora si me dejan... Sí, decime. Antes de proseguir, quiero invitarlos a todos los oyentes el viernes 30 en la escuela número 3, en la escuela comercial, de 6 de la tarde en adelante a la escuela abierta. Van a haber muchos proyectos que integran muchísimos temas, problemáticas, hechos por alumnos con ayuda de los docentes, y va a estar muy bueno para que vaya la familia, vayan los amigos, vayan la gente del barrio, vaya quien sea. La escuela está abierta para el que quiera entrar, así que bueno, de parte de la escuela número 3, queremos invitarlos a todos los oyentes. Qué lindo, qué lindo. Ahora, antes de pasar a nuestra sobremesa, que va a ser una sobre radio, porque va a ser en vivo, quiero hablar a solas un poquito con los adultos, y vuelvo, es un minuto nada más. Esta es la buena noticia de la que te hablo cada martes, cada domingo, cada silbido. Ellos son lo más ahora, lo más hoy que tenemos. Tratá de retroceder, de poner marcha atrás en tu memoria y buscate, 15, 16, 17 años. Qué diferencia, ¿no? Este desparpajo, esta frescura que escuchaste hoy, esta falta de respeto a las normas sociales, a cierta normalidad cómoda, esta desatención a los parámetros de los grandes culos sentados en lo real, hacen que cuando uno adulto, domesticado, como decíamos hoy, quiere hablar, de pronto se disponga a escuchar. Ya está. Ya está. Son ellos quienes marcan el tiempo. Vos todavía estás analizando los porcentajes de las elecciones del domingo y acá tres pibes te mostraron la otra cara de la política, pero no la política partidaria, propagandística, sino la política como herramienta transformadora, como una manera de resistir en este suelo. El 22 de noviembre vos votá a quien creas. Total, ya fuiste pobre y no hace tanto. Pero venga quien venga, este piberío va a estar. ¿Y quién los va a parar? ¿Quién los va a parar? Otra pregunta es si nosotros vamos a seguir mirando para otro lado, subestimándolos, estigmatizándolos, o si de una vez le dejamos un cachito del camino, si tenemos la grandeza de prestarle algunos pasos y ver qué hacen ellos. Claro, vos no sabés hasta dónde te pueden llevar, ¿no? Sí, claro, es un riesgo. Pero, no sé, tal vez el camino traiga algunas emociones nuevas, o al menos cambie un poco el paisaje. Total, como venimos, está un poco aburrida la cosa, ¿no? Son ellos los que nos están esperando. Nada más. Sobremesa en el estudio, sobremesa en el silbido. Grabar las voces del momento, asado y mate con sonido. Puro canto, puro cuento, sobremesa en el silbido. Eligieron canciones para ponerle un poco de melodías y rasguidos de guitarra a este silbido número 95. Y como Charlie compone, canta y tiene cosas para decir con ritmo, también vino acompañado. Cuéntenme un poco cómo se llaman, ante todo, como grupo y qué hacen, ¿no? Somos Charlie y Jos, de la mano de nuestro dúo ¿Quién te preguntó? QTP, lo pueden buscar bien después en Facebook. Están invitados a escucharnos. Y bueno, sí, tratamos de expresar, como decíamos recién, de la mano de la música, nuestra identidad como cultura y también lo que somos como persona y también representar a los jóvenes mediante esto. Bien, ellos cerraron la Semana de la Juventud, la jornada en el Vía Crucis, con el río otra vez, el marrón encrespado custodiando las espaldas y todos presentes con mates, con telas, festejando lo que había sido. El aire es todo suyo. Y contanos, Charlie, qué van a tocar, qué van a cantar. Vamos a presentar un tema llamado Hay Más, que nos representa como personas y bueno, esperemos que les guste. Adelante. tanta furia dentro de tanta calma, tanta dulzura escondida en tanta sal. De puertas cerradas en el lugar, espero que abran. Pasan los días y todo sigue igual, y aún hay más. Y en mis ojos guardo tanto, tanto que nadie quiso, nadie pudo y nadie se atrevió a ver. No está bien, se ve siempre en el espejo y me engaña el mismo, ese mismo maldito reflejo. Otra vez. Tanta abundancia, cuántas luces prendidas en casa, tantas palabras que aún faltan escuchar, y están tan calladas, tantos olvidos y cosas por recordar, y aún hay más. Y en mis ojos guardo tanto, tanto que nadie quiso, nadie pudo y nadie se atrevió a ver. No está bien, se ve siempre en el espejo, me engaña el mismo, ese mismo maldito reflejo. Otra vez, yeah, yeah. Y en mis ojos guardo tanto, tanto que nadie quiso, nadie pudo y nadie se atrevió a ver. No está bien, se ve siempre en el espejo y me engaña el mismo, ese mismo maldito reflejo. Otra vez, yeah, yeah. Como una canción a solas, como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. ¿Por qué cantamos? El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. ¿Se estira un poquito el aplauso? Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a... ¿Qué te, pregunto? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? QTP, para resumir. Peleadores del título, está bien. Está bien. Y bueno, ¿no? Y saber que hay pibes que escriben lo que cantan y que cantan lo que dicen y que hacen lo que cantan. Qué maravilloso. Chicos, gracias por haber venido. Jos, Charlie, Jail, Bianca, Julián. Gracias por llenarnos este silbido de grandes vientos, casi huracanados. Muchas gracias, en serio. No, gracias a vos. Te agradecemos mucho la invitación. Para nosotros es muy especial estar acá. Y bueno, gracias nuevamente. Bien. Juli. Lo único que quería decir es que acá mi compañera Leo me decía de todo, pero aprovechando la fecha de esta hoy, uh-huh. que vengo muy mal porque además de militar en la escuela también me gusta la política partidaria. Bien. Vengo muy mal con lo de las elecciones y esto. Y hoy me estaba recordando a Néstor. Sí, claro. Sobre la muerte de Néstor y estaba viendo un par de frases que dijo él. Y cómo no militar si él nos pidió que... Si él dijo que cuando nosotros nos unimos, el cambio es inevitable. Exactamente. Bueno, claro, hoy se cumplen años de la muerte de Néstor Kirchner y, claro, pensaste que la política solamente se reduce a cosas de chicos y este silbido te mostró que no. Gracias, chico, por haber venido. Gracias a ustedes. Nos estamos yendo. Me gustaría dejar una frase así para el final. Decime. Que nos gusta decir mucho. Que esta vez va a representar a todos los jóvenes y para que sepan que mientras haya camino nunca vamos a dejar de caminar. Proceden, si la entendés, angelitos de carrera, no ven la pared, un imbécil ahí te quiere pasar. ¿Qué sabes de mí? ¿Tú qué sabes de vos? Por las dudas no te olvides, todo viaje tiene su fin. Cuando el silbido es un viaje al fondo de nosotros y va terminando. Así como estas mitades que hoy estuvieron acá, eligieron la música del programa, pusieron su canción de silbidos, este silbador puede decir chau, de alguna manera también poniendo una cancioncita de pocas sílabas. Y estas últimas palabras llegan con lo simple y lo lindo que fue el programa de hoy, pero también con algo más hondo, y es que donde hay hondura existe cierta oscuridad, ¿no? Y habrá quienes se hagan cargo y quienes escuchen para otro lado, pero... ¿Te vas a callar ahora? Mírate un poco, hablate, ¿qué hay? ¿Qué te queda? Angelitos de carrera queriéndonos pasar. Consultoras que no consultan con estadísticas aguachentas, caras largas, esperanzas cortas, día de resurrección y el pobrerío cargando con la cruz. Caras negras de miedo del otro lado del muro, caras rebeldes y sabedoras, innegociables, recién llegadas, mientras los dientes del cordero muerden casi casi la desmemoria. Esto fue El Silbido. Lalo Torres estuvo en los controles. Bianca, Julián, Charlie, Jos, Jail, mitades que hicieron un todo. Mi nombre es Román y renacemos en El Silbido que viene. Ecos del rock, ya ves de quién abren sin cerrar. De amar.